Yebate na lingi yo migyo Tika kope sanga basusi boye na motema Bolingwa basusi nga inaboy Avanga na yoto vanda Nalubaki na yoninyo Bolingwa basusi nga inaboy Ibala bomba nanga ina ina Yolo baki nanga ininyo Yona jiji posibo boyana Boni lisusu yona endala ndala boye Wana elobi ninyo Sima lobi bakutibi nona la sante turaza Oyo ne bakara Boni lisusu na miso nanga nanga na dialo Yona yeo Choisi soki olingiye Choisi soki polinga kangai Wana ngai na yeba Avanga na yoto vanda Nalubaki na yoninyo Bolingwa basusinga inaboy Ibala bomba nanga ina ina Yolo baki nanga ininyo Yona jiji posibo boyana Boni nisusu yona endala ndala boye Wana elobi ninyo Sima lobi bakutibi nona la sante turaza Oyonde bakara Babili susu na miso nanga nanga na dialo Yona yeo Chozi soki olingiye Chozi soki polinga kaga Wananga ina yeba C'est moi, oyo motema lingaka. Bolingo ya banana bana, ebongi nde ba sentima ya nzoto ekokana o choisi. Basusi ya bolingo ezali mabe o choisi, ou c'est lui ou c'est moi. C'est lui ou c'est moi, oyo motembe lingaka. Bolingo ya banana bana, ebongi nde ba sentima ya nzoto ekokana o choisi. Basusi ya bolingo ezali mabe o choisi. Ou c'est lui ou c'est moi. C'est moi, oyo motembe lingaka.